Probando, probando. 1-2-1-2 en unos minutitos en Radio Sata en directo. Cienfuegos, número 95, el último de la temporada. Hola, hola, hola, hola, buenas tardes a todos. Se oye, probando, un poquito bajo quizás, puede ser la voz. Sí, sí, sí. Oh yeah. Vamos, parece que esto va. Yo soy Chocos, el más crujiente, cruje, cruje, diferente. Sí. ¿Cuántas balas faltan? Dos. Aún quedan cinco balas. Más que suficientes para pegarte un tiro y después meterme yo otro. Sería una forma heroica de lavar el honor. ¿No tienes miedo? No. Prefiero que me pegues un tiro a que me metas en la cárcel. ¿Dónde está la droga que robasteis? Aquí está. Hay casi 90 gramos. Esta porquería puede destrozar una vida. ¿Te refieres al polvo o al tricor? Muy gracioso. Aquí están todas las pruebas que se pueden utilizar contra ti. El arma homicida y el producto. Dan miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando se fue, llegué. Llegamos al último programa de la cuarta temporada. Y ya son 95 hogueras. De este vuestro programa favorito de política y rock, Cienfuegos. Ahora le diré por qué. Aquí estamos en vivo y en directo desde Radio Sata en Pinto. También nos escuchan en diferido en Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy y cuando, donde, desde donde quieras, en el podcast. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y te doy la bienvenida en nombre de toda la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra pinteña a esta entrega 95. Y antes de saludar a los cuadros de esta vanguardia revolucionaria que hoy nos acompañan en este estudio, sito en el Centro Social Trilce, permíteme que te recuerde cómo contactar con Cienfuegos, con esta guerrilla. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram con el nombre Cienfuegos Radio, el 100 con número. Tenemos un email que no se parece en nada el nombre al programa, cosas de heredar proyectos antiguos, latidodelibertad@nodo50.org. Tenemos la web, www.nodo50.org/latidodelibertad. Y también si lo buscas y utilizas Telegram, pues ahí tenemos nuestro canal Cienfuegos con numerito el 100. Y ahora sí que sí, doy la bienvenida a quien hoy me acompaña, el subcoronel Pirri Joplin. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy buenas tardes, muy contentos por que haya llegado los comienzos del fin del verano y con muchas ganas de hoy. Este programa 95 hoy acaba la cuarta temporada, que ha sido la más prolífica de las cuatro de Cienfuegos. Pero jolín, ha hecho falta una pandemia, un confinamiento y irse al paro para coger por fin el ritmo semanal, puto trabajo, ¿eh? Cómo nos come la rutina. Efectivamente, sí. La verdad es que una válvula de escape muchas veces más esto de la radio, ¿eh? Desde luego. La radio, sí. La radio nos da libertad, ¿eh? Lo que cuando estás solo necesitas expresarte, también necesitas escuchar. A nosotros nos ha hecho mucho bien, espero que a vosotros que nos escucháis os haya hecho parecido. Vamos con los datos, los números de esta cuarta temporada de Cienfuegos. Han sido un total de 34 programas. Desde el programa número 61, que se titulaba Las fotos de las vacaciones, que lo hicimos en septiembre del 19, pues a este programa 95 que hacemos hoy, y se está grabando en vivo y en directo este 12 de agosto de 2020. Hasta diciembre los programas se subían a la web de Radio Ela, también se emitían ahí, pero en enero de 2020, pues nuestra antigua casa, nuestra madre patria radiofónica, la Ela, la emisora libre autogestionada, echaba el cierre, una penita, pero bueno, las cosas de los proyectos colectivos. El espíritu de ELA permanece en todo lo que hacemos, siempre, sí o sí. Ponernos a repasar todo de lo que han ido todos los programas es mucho, pero yo que sé, hemos desde homenajeado a Íñigo Muguruza en su fallecimiento, he tenido un pequeño ciclo de punk portugués que nos sirvió de excusa para conocer más del país vecino, una colaboración muy chula que hicimos con nuestra amiga Mar. Hemos hablado de versiones, de nostalgia, de punk y hardcore de autoayuda. Entrevistamos aquí en este estudio, en Trilce, a LSM, la banda de punk local de Pinto por excelencia. Un formato este, el de las entrevistas, que deberíamos recuperar, aunque sea telefónico, ya que en el estudio podemos ser máximo tres, pero se puede hacer más. Muchos batiburrillos de temas con este formato de 8 canciones para irnos a una hora de radio, hora arriba, hora abajo, hasta que llegó ese apocalipsis no molón, y de bueno, desde el confinamiento y con eso hacer las cosas por teléfono sin tener que ser exactamente a una hora, sino organizándonos y tener más tiempo, pues lo empezamos a hacer más así en colectivo, ¿no? Ahí ya sumamos a muchos compañeros con nombres distintos, un mismo compañero con distintos alias, no sé cómo es eso. A partir de marzo empezaron a bajar los maquis del monte, a poder recuperar provisiones y a utilizar la radio comunitaria como buenos guerrilleros latinoamericanos. Sí, y ahí pues tratamos un poco de todo, desde un especial Vaya de Pasaya, un par de programas sobre políticos y rock, otros par de programas sobre cosas específicas, concretas de Madrid y alrededores. Nombres como Vidal Sassoon, como guerrero antifascista, James Connolly. Hicimos un mega festival, un macro concierto de casi 2 horas con nuestros grupos favoritos para celebrar el cuarto aniversario. Hablamos de Gloria Fuertes, de Billy el Niño, del Frap, de la Rote Zora, de la Rap, de ecologismo que cuesta vidas, con nombres de gente que eso, el ecologismo a veces parece una lucha un poco desprestigiada porque no da imágenes macarras, pero ha costado vidas y nuestro máximo respeto. Temas históricos, la batalla de Argel, el Hotel Montbar, la mafia, Radio Out, Miguel Delibes, por supuesto, el rey huyendo. Nos has hablado de mucho. Sigue huyendo, el Castrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan Carlos? Es el nuevo juego de moda. Pues buena pregunta, sí, ¿dónde está Wally? Desde luego, en el Parque de Pinto ya no está su cabeza. Eso es algo bueno. De lo cual yo he de decir que me alegro. Sé que es algo puramente cosmético, pero mira, que te jodan, Juan Carlos. Y en una de las últimas matracas que di en solitario, que no pudo venir ningún compañero aquí, pues comenté un poco, tras poner una canción de Extremoduro, que puede ser uno de los exponentes de lo que iba a criticar, que está un poco aburrido de la continua relación entre la música rock y punk con las drogas. Así que, para ser coherentes, el programa de hoy va a ir sobre precisamente eso, las drogas. Eso, hoy vamos a hablar de esto, de las drogas. Hemos empezado con Segismundo Toxicómano, un grupo que siempre se quejaban de que su nombre tenía un nombre oculto dentro y que la gente no sabía apreciar y se quedaba más con la gracia de jaja, Segismundo Toxicómano, y decían, pero está dentro la palabra mundo tóxico, y de, sí, lo está, pero bueno, también eran un poco coherentes con el nombre porque yo no he visto mandíbulas más batientes que las de buena parte de este grupo en directo, que me gusta muchísimo, tienen buenas canciones, buenas letras, a mí esta me gusta mucho, pero sin embargo, ya he dicho, el tema drogas pues tampoco es que me fascine y a la vez digo, me aburre también esa continua relación punk rock con drogas, pero a la vez, qué buenas canciones ha generado esto, ¿eh? Sí, a mí me tira mucho para atrás porque reconozco que el mundo de las drogas me produce, aparte de que no sé pronunciar la D con la R, como daréis cuenta. Sí, hoy tienes un día complejo. Efectivamente, así que hoy es uno de los días más difíciles de mi vida, cabrones, que por suerte es una B. Pero aparte de que me provoca muchísimo rechazo, es verdad que me suelen tirar mucho para atrás las canciones que entiendo y que van sobre drogas, porque al final esa apología continua, constante, que intenta ser como muy entretenida, muy divertida, muy profunda, pues me pasa como con Extremoduro. Me parece al final que tiene una vacuidad tremenda. Pero hay que decir que seguimos de Toxicómano molan un montón. Me joda decirlo, ¿no? Pero es cierto. Sí, sí, sí. La verdad es que, yo qué sé, no me paro a pensar. Tú y yo nos conocemos indirectamente por las drogas, cosa que no es para estar orgullosos, pero es porque al final pasa eso, existe esa relación entre movimientos alternativos, contestatarios, punk, calimocho y drogas. Sí, sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que yo sí que considero que una cosa es pues algo más relacionado con la juventud, en la que creo que hay una experimentación, y es lógico experimentar con todo. O sea, también me parece bastante, muchas veces, triste y aburrido, pues, este rollo tan cura, tan purista de no toques absolutamente nada de esto, porque al fin y al cabo es algo que existe, que está ahí y que la experimentación forma parte de la vida humana. Con esto quiero decir que yo con 15 años no tenía nada que ver, cabrón, con lo que soy ahora. Claro, ni ninguno. Pero es cierto que sí que veo una diferencia, ¿no? Entre el grupo de puncarreo de chavales de 18 años hablando de calimocho, porros y no sé qué, o el hecho de que exista una cierta experimentación con X sustancias, y la apología constante, total y absoluta que se asocia, pues, no solamente al rock, sino específicamente al punk, ¿no? Sí, que es quizá de lo que más sabemos en el programa, claro, con todas las comillas del mundo. Igual que me aburre mucho la asociación de la marihuana con el reggae y este rollo místico. Son bueno, cosas que tiene el tema religioso, que está ya más complejo, no vamos a entrar en ello, pero porque también es chungo, además, asociar tanto una droga a una religión que tiene supuestos temas también contestatarios, pero vamos, sí, daría para mucho en general. Hablar de drogas así en general y en toda la amplitud da para muchísimo, pero bueno, vamos a acercarnos hoy un poquito a algunas cosillas. Sí, sí, y a ver, quien quiera entender más sobre drogas puede leerse los libros de Antonio Scottado o ver capítulos de South Park. Por ejemplo, con Toallín. Una cosa que digo que me sirve para introducir la siguiente canción, que se sale un poco del estilo de lo que estábamos poniendo, pero tenía que sonar hoy sí o sí. La propaganda oficial contra la droga siempre ha sido tan mala que fomenta que te cachondees de ella. Incluso a veces parece que fomenta lo contrario, que parece que la pague directamente un narcotraficante, porque son malas, ¿eh? Así a bote pronto aquel lema de a tope sin drogas. También encontré uno que decía orgías, fiestas salvajes y pasiones desenfrenadas. Di no a las drogas. No sé, pues si me lo anuncias así, pues a lo mejor sí me interesa, especialmente si tengo 20, 17 años y tengo ganas de experimentar, como contabas tú antes. Sí, sí, sí. Y que es lógico en determinados tramos de edad, porque se experimenta con todo. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece lo primero normal y lo segundo incluso positivo, siempre y cuando tengas un momento en el que la cabeza te frene para las cosas que pueden llegar a ser peligrosas, pero sí, es que veías cada cosa por ahí, además, fuera de lugar. Yo recuerdo cuando era más joven y veía ese tipo de campañas, que evidentemente ya no van centradas en nuestra franja de edad, de casi 40 años, y yo me sentía como que no me estaban hablando a mí. ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué me están, o sea, esta gente que me están contando no tienen ni idea de lo que hablan? Y así pasa, que luego les hacen canciones que claramente se están choteando de ellos, como esta de Blas y las Astrales, que la hemos oído muchísimo, que habla de qué es un problema para los jóvenes. Las drogas duras. Mi vecina va a ser heroína y mi novio le da mucho alopio. Mi abuela esnifa cocaína hasta por las trompas de Falopio. Y yo me muero y me muero sin fumarme un porrito, no puedo. Drogas, drogas duras, un problema para los jóvenes. Drogas, drogas duras, un problema para los jóvenes. Mi vecina va a ser heroína y mi novio le da mucho alopio. Mi abuela sniffa cocaína hasta por las trompas de Falopio. Un tirito por la tarde y la jornada va que arde. Drogas, drogas duras, problema para los jóvenes. Drogas, drogas duras, un problema para los jóvenes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pues qué mejor ejemplo, ¿no? De que esas campañas contra las drogas, pues como que no terminaban de cuajar bien en las mentes jóvenes. Algo no hacían bien. Efectivamente. O como se diría en su momento, efectivo wonder. Efectivamente. A tope sin drogas. Drogas, sí. Malas. Tremendo. A ver, ¿por dónde seguimos eso? Un problema para los jóvenes, dice la canción, y bueno, lo has, es un tema que tú has, lo has mencionado un poquillo. La juventud es el momento de experimentar, de probar todo. Yo realmente he probado pocas cosas, entre otras cosas, lo achaco analizando a mí yo más joven, por pura vagancia. Y por timidez. Mezclo esos dos factores que sigo manteniendo en mi carácter. Hacerse un porro me parece una cosa súper compleja. Todo el proceso de tener que comprarlo encima en algo que no está anunciado así en un cartel, que a veces los hay camellos que lo parece, que les falta el cartel. Pero yo necesito que me lo pongan mascaito, como que no. Luego también pues la formación que me han dado mis padres y esos miedos a saber las... cuando ven los efectos en otros, pues como que hay cosas que te tiran para atrás, ¿no? Pues eso es mi caso absolutamente personal, que es mío y tal. Y a veces también creo que se como la gente que toma las drogas y tal, hace tantas coñas continuamente sobre el tema y tal, al final parece que son más de lo que realmente son. Consumo sí, ocasional. Pues yo creo que sí puede haber muchísimo, especialmente drogas sociales como los porros y tal, el alcohol... pues sí. ni lo deberíamos mencionar, hipernormalizado, pero yo que sé, creo que otras drogas se habla de ellas continuamente como si fuera hipergeneralizado y tampoco lo es tantísimo, lo único que los que sí lo toman, pues aunque pretenden ser discretos, pues unas veces pretenden ser discretos, otras veces no lo son. Esa hipocresía del cuarto de baño para meterse los tiros en según qué sitios, a mí me pone enfermo. Pero bueno, lo que me tiró siempre mucho para atrás, una, que a mí me gusta acostarme pronto, segundo, que nunca he tenido dinero, y luego hay una cuestión que a mí me resulta fundamental, que es en el momento en el que tú estás en un estado en el que es prácticamente abstemio o abstemio del todo, y ves, sin que lo siento para la gente que tome drogas, sobre todo algunas así pues en plan rollo cocaína, speed y demás, pero los gilipollas que se vuelve la gente cuando se mete unas rayas, así de claro y así. Entonces, si lo ves desde fuera, dices, es que yo no quiero hacer el imbécil, porque me tengo un mínimo de dignidad. Al final es una cuestión tan sencilla como esa. Y luego ya de ahí viene pues un análisis social en lo que significa a nivel socioeconómico, de control de población, de acabar con movimientos sociales, de tener controlados los movimientos alternativos, y de eso sí que puedo contar anécdotas bastante duras, ¿no? Pues de la policía entrando en controles y en detenciones en casas de gente y comentando al camello de turno, tú vendes aquí, aquí, aquí, pero a ti te dejamos. Como, y es una anécdota verídica muy cercana que se puede contar sin nombres. Entonces, al final, cuando ves todo lo que hay detrás, ¿no? El enriquecimiento que hay del narco de turno, la violencia que lleva asociada, que eso es verdad, que hay una parte importante que es el hecho de que al ser ilegal se asocia mucho a la marginalidad y a la delincuencia, que realmente igual una despenalización desde un punto de vista social sería interesante y desde un punto de vista individual pues decir que ¿para qué me voy a gastar yo el dinero en esa gilipollez? Es que es así de claro, vamos. Luego también esa asociación que tiene pues con nuestros ambientes, ¿no? Y ves mucha gente muy válida que empezó compaginando pues esa experimentación junto con el ir acercándote a las ideas, eso de fiestas y lucha también, querían abrirse a nuevas experiencias, o sea, todo eso de en mi cuerpo mando yo, cosa con la que estamos de acuerdo al fin y al cabo, no somos, ya tenemos padres, la mayoría, ¿no? No vamos a hacerlo también, ya tenemos cura, mucha gente nos dice lo que hacer, no va a ser nosotros, esa verdad de que eso de droga prohibida, mafia agradecida, ¿no? Esas luchas por la legalización, mucha gente lo pretendía ir compaginando, pero al final demasiada gente a bote pronto. Yo creo que solo con la mirada nos decimos nombres que no vamos a decir, claro, de gente que se ha quedado al final en solo, en esa parte, que de la parte de la lucha se ha quedado solo quizá con la estética, pero en cambio la parte de la droga no ha fallado para nada, ¿no? El sin vicio no puedo estar y Santas Pascuas, ahí no sí. Han pasado. Además yo eso lo digo siempre, cuando en su momento se comentaba o comentábamos, no, pues Pepito, joder, se pone fino, pero luego está en todas. Cuando especificabas a alguien y lo ponías como excepción, es porque había otros 50 detrás que iban a las ocupas, a los conciertos o a los festivales a ponerse finos y como mucho pues a llevar una camiseta del grupo de turno. O sea que cuando ves esa excepción, claramente es porque hay algo ahí que falla. Y cuando uno de los principales negocios del capitalismo es el tráfico de drogas y además suele estar asociado a cosas tan turbias como la trata de mujeres o la trata de menores o la trata de armas, hay algo que, como anticapitalistas, para empezar, es completamente rechazable, más allá de los efectos sobre la salud, que sinceramente, pues al final se acaban viendo las cosas como son. Sí, desde el punto de vista anticapitalista, pues bueno, cosas como el autoconsumo, como pues, cultivarte tu propia amarilla, tus propias setas, incluso la gente que sabe de química, hacer sus propias mierdas, pues bueno, luego ya cuando empieza todo el tráfico, el trapicheo a distintos niveles, empiezan a verse cosas más feas, empieza a ver como absolutamente normal lo de, joder, no me viene la palabra, lo de echar otros componentes que no son lo de cortarla, no me venía la palabra, no sé, como que se ve normal, está bien visto la estafa, el subir el precio, intermediación, cosas que en otras cosas nos parecen horrorosas, me parece bastante chungo. Pero bueno, vamos con la siguiente canción, para no enrollarnos mucho, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Antes hemos puesto una canción de Guasa, pero hay grupos que han cantado al tema de las drogas, que yo creo que muy en serio, con bastante lucidez, sinceridad, y creo yo que incluso da la sensación de que sabiendo bien de lo que hablan, hablo de un grupo como El Último Que Cierre, que yo creo que en ese sentido, en la parte política no han sido coherentes, eso es así, pero en la parte de hablar de todo el rollo de la droga, la marginalidad, ese es un mundo, la verdad es que han sabido hablar muy bien del tema. Por ejemplo, a Bote Pronto tienen una de las pocas canciones que hablan claramente de eso de las drogas adulteradas, que matan, y cómo institucionalmente se pasa del tema, nadie se preocupa de realmente de la salud de los yonkis, una canción que se llama Matarratas. No es esa la que voy a poner, voy a mencionar varias canciones antes de llegar a la que quiero llegar, del Último Que Cierre. Ya en el primer disco, que era del año 93, hicieron una legendaria oda al hachís, reconociendo que soy un porrero y todo lo malo, reconocían que altero mi cuerpo y busco sensaciones para sentirme vivo. En el 93, pues, debían ser unos chavalitos, y estaba claro eso. En todos sus discos, al final, han tenido alguna canción sobre drogas, como por ejemplo, nos debatíamos mucho algunos colegas, la canción Enganchados, del disco de ¿Qué más titulas de Ángel?, ¿es de amor o es de drogas? Es que puede ser de las dos cosas, porque juegan muy bien ahí con la metáfora. Dicen que es duro verse sin valor para una vez decir que no. Pues vale para todo. Muchas veces lo hablábamos de, pues yo creo que la canción es de drogas. Y el colega o la colega romanticón de turno, uff, pues no lo tengo claro. Entonces hacía ahí un chip. Luego tiene una canción, yo que sé, en La Burbuja decían pintabas para dos sobre el espejo. En Un Poco Más cantaba la angustia al que lo quiere dejar y no puede. Dicen, no ves que estoy loquito por caer. Eso es una realidad. Toda esa gente que son conscientes, lo estoy cagando, pero no puedo no cagarla. Y yo qué sé, lo más reciente que compusieron, un disco que se llama El Mutante del Barrio Chino, es del año 2017, daba los argumentos para una droga legal bien vista, el Orfidal, la canción Empacho de Orfidal, o hablaban de la noche, el día, la droga y el sexo, y luego también tienen muchas referencias que, bueno, no caben en un programa, en una introducción a una canción, o que no pillo, porque realmente es un tema al que yo soy un poco parguelas y no me entero, y luego dices, hostia. Sí, porque hay que decir que, a ver, la cosa como son, somos un poco pringaetes. O sea, yo sí, ya no salgo por la noche desde que tengo 17 años igual, porque nunca me gusta salir. Tenemos una edad provecta ya y sí, pues somos unos tolais. Pero bueno, hay cosas que aún sin haberlas vivido, pues bueno, por referencias te sabes. Y lo que decía, ser coherente con este del tema de las drogas y el crapulismo suele ser más fácil para los grupos musicales que ser coherente con todo lo político y todo lo social. Y bueno, El Último Que Cierre, en esta coherencia sobre el crapulismo, hicieron un disco que era prácticamente temático sobre droga, que se llama Veneno, y la verdad que sí, es una apología, pero a la vez es simplemente una crónica de todo ese mundillo, y no lo pintan maravilloso, que a mí eso me parece, agradezco esa sinceridad de que hablen, sí, esto es el mundo de la droga, los poblados, el narcotráfico, el mono, la cárcel, esto es así, ¿no? Hablan un poquito de todo eso, y luego tienen una canción, la que da título al disco, que a mí me parece de lo mejorcito que he oído en castellano sobre drogas, porque no hace falta al final un tratado de sociología para entender muchas veces las razones que llevan a la gente a las drogas. Simplemente no me des nada si no es veneno. Thank you. Eso lo dicen bien claro. Y reventar es lo que busco. ¿Para qué más historias? La verdad es que hay veces incluso cuando estás más o menos jodido, el cuerpo te viene a reventar, pasar de todo. Y eso es de verdad, que las drogas, pues las legales y las ilegales, sirven para eso y daría para mucho. Otra canción, un tono muy distinto, porque era un grupo de punk festivo, cachondo, pero creo que también es de las canciones que mejor explicaban esos los pros y los contras de la droga, en concreto de una muy específica y muy típica de su tierra. Hablo de Chapel Punk, grupo de Euskadi, y la droga, pues claro está, el Speed. Que como entre tantos nombres que tiene el Speed, pues uno de sus nombres es Tucci, el de la canción que vamos a poner ahora. Chapel Punk, Tucci, y la verdad es que entre cómo lo cuenta, me gusta además cómo parece que abre el debate, sabedor de lo que hay, a la tuya en la elección de tomar o no tomar Speed. Y yo lo que digo, tal y como lo cuenta y lo que he visto también a la gente, si lo pongo en una balanza, creo que pesa más el no tener que pasar la resaca de Speed, porque les ves que lo sufren, comiendo techo y sudando y su puta madre, aunque luego haya sido como una de los GBH y la mayor adrenalina. A ver, algo que te deja destrozado al día siguiente o los dos días siguientes y que la noche en la que te metes no te deja follar, yo qué quieres que te diga, pero no es una buena opción. La chorra cacahuete. Efectivamente, el Endacari muertos, ahí no se ha venido a la cabeza. Luego otro topicazo, el que también se cachondean seguramente con razón, los consumidores de ese desconocimiento de los efectos de cada droga, que suele llevar muchas veces a esa frase de se empieza por los porros y se acaba en el caballo, que es una simplificación tremenda, obviamente no es falso. No es así siempre. Porque los porros, lo hemos comentado antes, es una droga social, ilegal, pero muy, muy, muy accesible, que ha probado el 98% de la población, y al menos la occidental, ¿no? Y está en muchos ambientes muy distintos, aunque se asocie más quizá que sea a los guarros, ¿no? Como nos decían los pijos, esa peña en esos entornos también fuman. Aunque bueno, yo creo que también tampoco hay que negarse que nadie empieza directamente pinchándose. Se empieza por algo y eso sí, hace falta llegar a algún punto clave, un momento, iba a decir de no retorno, pero bueno, retorno hay casi siempre de todo, pero es un momento en el que pegas un salto en lo que vas tomando y cómo lo vas tomando, que una de las bandas punk de los años 90 de Madrid que más nos molan aquí, quizá más representativa, como Petra de Fenetra, a ese momento lo llamaron Maldito Homenaje. Vamos con ese temazo, además la versión remasterizada, que tiene su gracia. Maldito Homenaje, Petra de Fenetra, uno de los grupos, no sé si el más representativo, pero sí al menos de los que más nos mola, de ese punk madrileño de los 90-2000, un punk, eso sí, de esta escuela madrileña, que yo la asocio mucho a toda la zona, pues más al sur, ¿no? Villaverde y todo, sí, todo esto, sí, que es quizá donde más sale. Un punk que huele a speed, claramente, sí. Tiene muchas canciones dedicadas a la droga, muchas más en tema más festivo, pero esta que es en serio, la verdad es una canción que es tremenda y que cuenta, pues eso, cuenta lo duro que al final es este mundillo. No hace la apología barata, sino que siendo ese ritmo, ese punk guay que nos mola tanto, es una canción, pues eso, que tiene su profundidad. ¿Algo más que comentar el punk de los 80 de no, Madrid? ¿O nos vamos a punk de Barcelona? ¿Entonces? Solamente comentar así muy rápido que los grupos estos de punk madrileño, espídicos, por su aceler y demás, pues a mí, hablemos por ejemplo de Andanada 7, ¿no? Que es una de las grandes bandas, ¿no? Que al final, dentro de que eran letras pues bastante sencillas y demás, si les buscas el puntito, ahí hay profundidad, ¿eh? O sea, porque también el Madrid de los finales 80, primeros 90... 2000 es ojito, ¿eh? Y bueno, marcaron tendencia. Este punk madrileño es algo muy, muy, muy específico de Madrid, como los Cartón han sido de Barcelona, ¿no? Pues vamos con ello. Cartón de vino, ese pies negrismo político. ¿Cuántas cabezas hicieron pum cuando esta peña sacaron eso? Lo escuchamos y hablamos un poquillo. Sí, dale. De punk y Barcelona. Ah, no hay más escucharlo. We'll be right back. ponen guay, siempre la lío, no puedo parar. La tigre puta me pone muy guay, siempre la lío y no voy a parar. En conciertos comerciales, destrozamos los locales. Roderimos de segurata, correamos los cuadras. Las tigres putas me ponen muy guay, siempre la lía y no pienso parar. Los tigres putas me ponen muy guay, siempre la lía y no pienso parar. Somos unos pies negros, somos unos pies negros, somos unos pies negros, somos unos pies negros. Las horas se han desquiciado, el camarero lo ha apagado. Las horas se han desquiciado, el camarero lo ha apagado. Cartón de vino, pies negrismo político, llamaban a esto que hacían. ¿Algo broma, en serio? Eso, bueno, no sé si lo podremos juzgar, pero desde luego que hizo, lo hemos dicho antes, reventar muchas cabezas, rompió muchos esquemas mentales. La verdad es que a mí me hizo mucha gracia el tema en su momento y en el fanzine que sacamos entonces le daba cobita porque me resultó muy gracioso, pese a que yo soy lo más contrario, basta con verme a un pies negros, estéticamente sobre todo. Y bueno, y de actitud. Sí, a mí me pasó igual, la verdad. Reconozco que a mí el grupo me mola, la verdad. Tengo, yo creo que incluso sus maquetas compradas, más que haberla grabado, los he visto varias veces en concierto en su momento. Y bueno, a mí me da la sensación de que es más de broma que en serio. En este rollo ahí, pues como dices, muy rompedor. Posteriormente hubo grupos que se pusieron nombres en respuesta a Cartón de Vino. En Madrid estuvieron Cartón de Zumo haciendo ahí más cruz, más hardcore. Y yo creo recordar incluso un Cartón Divino. Oh. Me quiere sonar. No sé si más como nombre de broma que real, pero me quiere sonar. Y sí, una gente muy asociada a Barcelona, a la Barcelona del puncarreo y de las ocupas de los 2000, ¿no? Que es cuando debe salir este grupo, poco sí. Antes del año 2000. Y el recuerdo principal que me traen es que mientras en Madrid es verdad que debido a haber épocas con bastante costreo y mucha gente, pues eso, para quien no conozca el fenómeno del costra o del pies negro, ¿no? Pues el típico punky muy sucio, muy acabado, con el colocón, con los perros, sucio, desagradable, incluso violento, ¿no? Es una, digamos, hay una definición un poco cutre, pero para quien igual está escuchando el programa y no sabe de lo que estamos hablando. Cuando, yo que sé, antes de que lo de perro flauta lo empezaran a utilizar los de derechas para referirse a todos los del 15M, luego a lo de Podemos, a todo lo que no fueran ellos, era una palabra, lo de perro flauta era una palabra que se usaba internamente en el rollo, con todas las comillas que quieras, para referirse a ese tipo de peña que iba con el perro y con la flauta. Efectivamente, sí. Además, y que solía ser despectivo, no vamos tampoco a negarlo. Sí, sí, y yo lo sigo considerando como algo despectivo, de hecho. Y bueno, pues recordar que igual en aquellos tiempos, mientras en Madrid había grupitos de costras, de pies negros, que es cierto que te la podían liar en un momento dado, en Barcelona había hordas, y cuando hablo de hordas es hordas de decenas y decenas de costras y de pies negros, cosa que, debo decir, sin que me suponga ningún problema, me provocaba asco y repugnancia, porque aquí, pues yo qué quieres que te diga, pero la higiene, un cierto sentido del comportamiento de no destrozarle la vida al vecindario donde se monta el concierto, que no tiene ninguna necesidad de que les mees en la puerta, les vomites, trapichees, te metas cuatro rayas o les peguen las pulgas del perro, porque desgraciadamente en el ambiente ocupa barcelonés ha habido de todo, junto a cosas muy buenas, pues cosas tan desagradables como esta. El problema, pues, que a nivel sobre todo de medios de comunicación, de prensa, televisión y demás, asociar al final la palabra ocupa a un fenómeno homogéneo en el que están los ocupas como categoría social y luego ver y conocer que realmente ocupar es un acto, meterte en una, en este caso, pues en una vivienda, una propiedad inmobiliaria ajena para utilizarla para vivir o para fines sociales, y que ahí pues ocupaba todo tipo de personas. Desgraciadamente también este tipo de personajillos, a los cuales pues Cartón de Vino con su banda performance le dieron un contenido político y divertido. Desde luego, ¿no? Porque creemos en el cachondeo como arma definitiva contra el Estado, ¿no? Entonces, pues era, bueno. Era esa parodia de los Spirits, sí, del grupo. Sí, es verdad. Y es cierto que, bueno, que los conciertos de Cartón, pues aparte de muy divertidos, tuve la suerte de ver en varias ciudades, además, a los Cartón. Yo creo que en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Pero también, pues, atraía a un determinado público, pues, que se intentaba colar, que intentaba buscar problemas. Y, pues, que te genera todo aquello que no provoca rechazo, pero al mismo tiempo, al estar tan unido a un estilo de música que te gusta, pues, por lo que hemos comentado, ¿no? Pues, ese tipo de gente creo que hace mucho daño a las movidas políticas, me provocan rechazo, pero muchos de estos grupos a mí me gusta escucharlos en mi casa y voy a ir a sus conciertos. Sí, vamos a seguir viajando por estilos de música, canciones que hablan de drogas. Nos vamos a ir a Minneapolis. Se llama este grupo Black Hole, el agujero negro. Hacía falta, no ponemos mucha música así de contundente en Cienfuegos. Iba tocando, me la has pedido tú. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de esta canción? Específicamente algo de punk cruise así americano, de anarcopunk yankee, de Minneapolis, ciudad ahora mismo por todos conocida por ser el comienzo de... Bueno, el comienzo no. El comienzo a volver a prender la mecha del Black Lives Matter por el asesinato de un ciudadano negro, uno de tantos, ya directamente, sí. Fíjate que se me olvida hasta el nombre. George Floyd. Y sí, cuna de una de las de los sellos y de las revistas más potentes, si no la que más potente del movimiento anarcopunk de Estados Unidos, como es la revista Profane Existence, que es una pena porque la doné a alguien en algún momento y tenía una buena colección de revistas. Y bueno, pues que sacaron bastantes bandas de hardcore, de punk, de cruz, de greencore. No sé si porque en Minneapolis hay mucha escena hardcore punk o anarquista y también feminista, que es algo que se trabaja mucho desde allí, o si sencillamente, pues como el sello lo tienen la gente de allí, pues sacan mucho grupo de su ciudad. Grupo de hace ya unos añitos, que yo recuerdo sacaron un par de LPs. Esta canción está en el primero de ellos. Y bueno, pues algo muy característico del cruz de allí. Pues letras sobre feminismo, sobre liberación animal, anarquistas. Y en este caso, pues una canción contra ese agujero negro, que es la adicción a la heroína, que mucho me temo que en Estados Unidos también pegó y que, bueno, quien siga un poco los medios de comunicación y algunos artículos en prensa, a través de la adicción a determinados medicamentos, hay estos últimos años una oleada de enganches a los opiáceos, ya sea la heroína, morfina y demás, por muchos ciudadanos que no pueden seguir pagando esos medicamentos que llevan opiáceos de manera legal y que lo encuentran mucho más fácil en el mercado negro. Y bueno, ahora está todo el tema del coronavirus, que parece que ha eclipsado todos los problemas de la sociedad. Pero en Estados Unidos creo que se había declarado pandemia, el problema con la heroína y con los opiáceos ilegales en el país. Ya desde la época de Obama se puede encontrar bastante información en artículos en prensa normal, en El País, en El Mundo, de hace un año, dos años, algún documental. Y bueno, pues es lo que pasa cuando la sanidad no es prácticamente para nadie. La gente necesita tratamientos contra el dolor fortísimos que llevan opiáceos, como es la morfina, y al no poder tener o seguir pagando su seguro médico, pues se ven obligados a acabar en la heroína. O sea, no hablamos de unos enganches asociados a la marginalidad como en los años 80 en España, sino a trabajadores y trabajadoras que a no poder pagar los medicamentos, pueden pagar la heroína. O sea, pero muy duro, ¿eh? Muy duro. Tremendo, tremendo. Y creo que hay de haber pelis y series que traten eso seguro, pero también, tampoco... Sí. Como tampoco lo sé seguro, lo dejamos las referencias para por otro momento. Una cosa con la que no podemos, porque lo hemos ido dejando caer con gotitas, es con todo el tema del trapicheo, el tráfico de drogas, sobre todo en las ocupaciones, como cosa más concreta. Como también en otros muchos ambientes festivos que pueda haber de los movimientos sociales, pero quizá las ocupaciones sean el más claro. Porque al final es utilizar el trabajo colectivo para el lucro privado, y también hay una realidad que, aunque supone asimilar la legalidad que se supone que no está reconociendo en el acto de ocupar, la realidad es que el traficar con droga en determinados espacios está poniendo en bandeja excusas para que la policía meta mano a los espacios liberados. O al revés, te aprovecha de que precisamente al ser un espacio ya de por sí ilegal, como es una ocupación, en principio no va a entrar la policía en medio de un concierto, de una fiesta o tal, para poder hacer tus trapicheos de mierda, si de claro, dentro de un sitio que es relativamente seguro, mucho más seguro que la calle o un bar. Sí, bien, o sea, bien me apuntado. Me apetece echarle apuntado. Mucho morro, sinceramente. De hecho, estoy pensando que muchas veces para mucha gente el primer y casi único contacto con las fuerzas de la ley, los encontrados suelen ser por este tipo de cosas, por estar fumando un porro, estás bebiendo donde no se debe y al final, pues para mucha gente su única aventura con la ilegalidad es esa y es un poco hasta triste, pero bueno, yo que sé. El famoso qué mala es la policía que nos quita los porros, como si el problema social que implica la existencia de la policía y sus maneras de actuar excesivas en muchas ocasiones sea únicamente una cuestión como que te fumes unos porros, ¿no? Cuando hay personas migrantes o personas prostituidas o prostitutas por necesidad o por deseo, chavales que se tienen que ganar la vida, bueno, no, temporeros, sí, pues, no, gente de movimientos sociales o políticos jugándosela por necesidad o por militancia política y que el problema es que te quiten los porros, pues... Totalmente. Hay que crecer. Luego es curioso, dentro de esa relación tolerancia que había muchas veces con el tráfico de drogas, más el tráfico que el consumo en determinados espacios, sí hubo unas reacciones en algunos momentos, en algunos ambientes políticos radicales y tajantes contra todo el tema del tráfico de drogas en sus ambientes. No iban a permitir que se aprovecharan de esos espacios liberados, de esos ambientes combativos, para ese lucro personal y para adormecer a la juventud combativa. Es una frase casi literal. Luego, pues bueno, tiene su polémica, su debate, pero en teoría en los años 80, en los 90, ETA atentaba contra traficantes allí en País Vasco, la canción de ETA deja alguna discoteca de Lendakaris muertos que tanta gracia nos hizo, iba en parte sobre eso. De una campaña de atentados de ETA contra discotecas y lugares de ocio en los años 90-2000, donde el grupo armado decía que se realizaba o que pertenecía a traficantes. Y también luego había campañas específicas de Jarray contra los camellos en sus macro fiestas, porque otra cosa no, pero la juventud Abertzale monta unas fiestas que no montan ni Dios, pero a la vez son fiestas en las que veías a la peña como las grecas. Pero bueno, con lo cual uno no sabe hasta qué punto era una campaña estética, real, existía ese miedo real. También eso pasó en Irlanda, lo mostraba bastante bien en la serie de Derry Girls, de la que hemos hablado aquí alguna vez, porque es muy chulo, porque salía una de los personajes, salía fumándose un porro, la que era la malotilla, y entonces le decía, pero estás loca, te van a partir las piernas. Era una clara referencia a una campaña que estaba viendo contra los narcotraficantes por parte del IRA. Esa serie está ambientada en los años 90, pero hay una, dentro de las miles excisiones que ha tenido el IRA, en el que todos sabemos que se basa la vida de Brian y el Frente Popular, joder, porque es impresionante el baile de siglas del IRA, una de las excisiones más recientes, de las últimas que hubo tras el desmantelamiento del IRA oficial en 2008... No, autodesmantelamiento. Eso es, si no, bien apuntado. Pues en 2009, más o menos, operaba en Derry, en Irlanda del Norte, un grupo que se llamaba Acción Republicana contra las Drogas, sus siglas RAD en inglés, y en una entrevista a la prensa local decían que nuestros objetivos son muy simples. Estamos decididos a librar a nuestras comunidades de los traficantes de drogas. Vemos a los criminales de carrera cuyas actividades han arruinado las vidas de tantos jóvenes y no estamos dispuestos a tolerar esto por más tiempo. Hemos participado en varias operaciones con unidades de servicio activo para castigar a aquellos que sabemos que trafican con drogas y se ha dicho a distribuidores que dejen la ciudad y que nunca vuelvan o sufrirán las consecuencias. Ahora creo que estamos involucrados en una batalla implacable contra las personas que no tienen ningún respeto o fidelidad a la propia comunidad en la que se han criado. Yo me acojonaría si muy fuera duro. Un pequeño traficante. Sí, los traficantes altos igual dicen, tú eres malo, pues a lo mejor yo lo soy más. Sí. Pero uno pequeño lo mismo achanta. Muy militarista como ha sido el IRA, claro. Evidentemente, y esa manera tan ampulosa de hablar. Un ejército no es... Sí, efectivamente. Un army no es militarista, mal vamos. Y bueno, comentar, no sé exactamente este grupo, RAD, que sí que había muy leído... Muy reciente y hay pocas referencias porque, bueno, que sé. Sí, las escisiones del IRA recientes, pues... Sí, serán cuatro y el de la moto. Hay que recordar eso, que después de los acuerdos de paz de Viernes Santo del 98, hay diversos sectores republicanos irlandeses que no aceptan ese acuerdo de paz y continúan con la lucha armada, y hay una cantidad enorme de grupos, entre ellos lo que ha comentado el compañero. Sí que es verdad, hay un buen blog en internet para quien quiera información, que se llama nortedeirlanda.blogspot.com, que es donde busco yo toda la información relacionada con el conflicto irlandés. Parece ser que en los últimos años ha habido más grupos de este estilo, pero la teoría, por lo menos de la parte más oficial del republicanismo, es que en realidad son grupos de traficantes que aprovechan el tema del IRA y este halo así militarista para, digamos, quitarse enemigos de en medio. Es algo que se les ha criticado bastante. No sé exactamente si este grupo, pero en todo caso hay que cogerlo bastante con pinzas cuando dentro del republicanismo, y creo que también de los paramilitares lealistas, sobre todo esos últimos 10, 15 años han aparecido grupos contra los traficantes. Ha sido ahí, que se queda ahí como curioso. Tan específico, sí, sí, sí. Luego más maneras de luchar contra la droga, pues en los... Pues luchar contra la droga más de verdad, ¿no? Contra apuntando a los responsables. Bueno, aunque los otros apuntaban, ¿eh? Sí, apuntaban, desde luego. Pero la campaña de A Tope Sin Drogas, no tanto. En España yo creo que hicieron un trabajo... Un trabajo increíble en otra línea de acción, nada que ver con la que acabamos de comentar, claro, pacífica, sobre todo de denuncia, también apoyo colectivo, de exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad con los problemas de salud pública y no sea todo ir a lo punitivo, sino ir también a lo social. Pues gente como las Madres Unidas contra la Droga, que quizá sea dentro de este movimiento, Madres contra la Droga sería quizá un movimiento... Madres, en concreto la figura de la madre, esa figura femenina de esa madre cuyos hijos, cuyas hijas se han enganchado, es algo que surge mucho en los años 80 cuando golpea fortísimo en los barrios obreros. Y bueno, Madres Unidas contra la Droga era un grupo específico que trabajaba en Madrid Y bueno, por lo, un poquito de información que he buscado así por encima, en Madrid formaban parte de la coordinadora de barrios, ya que estaban asociados a todo el movimiento vecinal al que tantísimo se deben los barrios de Madrid, porque si dependiera de los de arriba estaríamos jodidos. Y que tanto nos ha costado tantos años darnos cuenta de ello, las cosas sí. Y qué desmantelado está ahora y qué clientelista es, pero bueno, yo qué sé, también es culpa de las personas que no hemos participado en ello, o sea que agachamos cabeza y simplemente analizamos. Se reunían tanto en los propios barrios y localidades donde estaban, pues ciudades muy, muy castigadas por la heroína. He encontrado un artículo del País del año 87 donde apunta concretamente a ciudades como nuestros vecinos, Parla o Getafe, un poco más lejos, pero también similar a Alcalá de Henares, una docena de barrios de Madrid que, bueno, todos pensamos enseguida, Tetuán, La Ventilla, Vallecas, Villaverde, San Cristóbal, Entrevías, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenían en la parroquia roja de San Carlos Borromeo, en Entrevías, uno de sus puntos de apoyo fundamentales. Todo nuestro respeto y admiración a la parroquia de San Carlos Borromeo. Si todos los cristianos fueran así, es que yo creo que nos haríamos cristianos hasta los ateos, que no podemos ver un ser superior ni aunque nos lo pusieran delante. Pero con gente así ayudando de verdad a los necesitados, pues es otra cosa. Voy a leer un fragmento de ese artículo del País del año 87 para entender un poco pues este trabajo admirable de Madres Unidas contra la Droga. Su principal caballo de batalla es el tratamiento de sus hijos en centros de rehabilitación y los problemas para conseguir subvenciones. Piden también que se adopten medidas en la cárcel para evitar el tráfico de drogas. La actuación de la policía es otro de sus blancos. Según ellas, el problema y la solución están en la calle. Confiesan sin rubor. Tengo un hijo yonki. Y afirman que el apoyo familiar es vital para el drogadicto. Muchas superan sus traumas gracias a esta singular terapia de grupo. Pero siempre hay un hueco para la desesperación, como la de una madre que programa. Yo pediría para los camellos la misma muerte que han dado nuestros hijos. El desierto. Algo muy, muy, muy, muy, muy duro. Es que, joder. Sí, te pones en la piel de esas mujeres que pierden, más, yo que sé, en los años 80... que venías de esa esperanza de un futuro mejor tras salir de la dictadura, tienen los hijos y se te enganchan a esa puta mierda desconocida, además, tan barata, tan fácil de conseguir, que lo jodía todo. Luego ya estarían las generaciones de adictos a la heroína de ahora que tienen bofetada con la mano abierta porque hemos visto los efectos. Entonces no se sabían ni aquello fue una masacre. Efectivamente, sí. No hay cifras, de hecho, oficiales de muertos por la heroína en el Estado español durante la época que fue, no sé si considerado epidemia o incluso pandemia, ahora que está tan de moda, pues igual desde mediados de los 80 hasta mediados de los años 90, que podemos recordar perfectamente todavía ver yonkis por la calle, aunque estos últimos años hay menos, sí que ha habido repuntes en algunos sitios, en la cuenca minera de Asturias, en el centro de Barcelona, en el centro de Madrid también. En otros lugares en crisis, ya hemos comentado el caso de Estados Unidos, pero también con la crisis bestial que sufrió Grecia y que sigue sufriendo estos años, por lo visto el repunte de la heroína en el centro de las ciudades fue bestial. Y bueno, pues estas Madres Unidas contra la Droga, que es verdad que yo, por ejemplo, no sabía que el nombre era así genérico y que no era una federación. Es que en concreto, Madres Unidas contra la Droga sí es esta federación. Creo que en concreto de Madrid, y luego se utiliza el nombre genérico Madres contra la Droga para diversos grupos de Madres Coraje, ¿no? Esa figura tan... O la asociación esta que había en Galicia, tan importante que se Pero es que no era una asociación como tal con ese nombre, Madres contra la Droga, sí. Lo iba a comentar después y que lo comento ahora. Pues, sí. Bueno, es un poco desde esta... Buscas en Google Madres contra la Droga y sale una figura de una persona concreta, una mujer, Carmen Avendaño, que era de Vigo, sus cinco hijos acabaron enganchados al caballo en aquellos años 80. Vigo debía ser también una ciudad para verla, ciudad obrera, ciudad portuaria, lo tenía todo, ¿no? La desmantelación, lo tenía todo. Y bueno, desde el asociacionismo vecinal plantó cara a los narcos, hacía pues este tipo de acciones también mucho de presentarse en los juicios como acusación particular, que le vieran la cara, gritarles para de mira lo que me has hecho, que no se lo hagas a nadie más, tienes que pagarlo, cosas en ese plan. Y bueno, en los 90 fundó una asociación, Érguete, que es algo así como Levántate en gallego. Se metió en política esta mujer concreta, con lo cual es una figura muy reconocida en Galicia, se metió en política con el PSOE, ha sido concejala en Vigo, diputada en la Xunta. y su asociación Erguete se acabó convirtiendo en fundación. Como tal, tiene legalmente las fundaciones en el patronato deben tener gente de las instituciones y en su caso tienen que tener por estatutos al presidente de la Xunta, sea quien sea, cosa que siendo por otros 4 años más Núñez Feijóo, pues suena un poco a cachondeo, pero bueno, ahí queda la cosa. Con la famosa y bueno, quizá del, no. En el yate sí. Con... Sí, sí, no recuerda el nombre del narco, pero no de los narcos. Marcial, Marcial Dorado. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos, es que el tema del narcotráfico, no tanto la heroína, más la cocaína en Galicia, da pues para libros como el que se han escrito, ¿no? De Fariña y mucho. Y bueno, quizá figuras como la de Carmen Avendaño no sea lo ideal, porque ves esa trayectoria política después, no es quizá la que compartimos al 100%, pero yo que sé, puestos a idealizar cosas que nos gusta tanto idealizar, pues mejor idealizar a este tipo de gente, estar más cercano a esta gente que a quienes se benefician de la muerte, compran políticos, compran maderos, compran voluntades y se están aprovechando de todo eso y muchas veces desde el rollo también como que compramos esa estética del narcotraficante como algo molón, es una puta mierda. Muy dandy, muy tal. Y volviendo un poco a las Madres Unidas contra la Droga de Vallecas, pues eso, tuve la suerte en su momento de haber visto alguna charla de ellas y demás, igual de las charlas que más me han impactado en toda mi vida, porque eran, te lo decían, menos una de las paisanas, que es una militante histórica de CNT y que se notaba que tenía, digamos, un conocimiento a la hora de hablar en público, una formación política. El resto, te lo decían, somos marujas de barrio que nos tocó politizarnos. Primero vimos a nuestros hijos y teníamos que ayudar y luego fuimos conscientes de lo que significaba la prensa, lo que significaba la policía, lo que significaban los jueces y a partir de ahí se dieron cuenta de lo que significaba el capitalismo y muy importante en el caso de las madres de Madrid, lo que significaba el patriarcado, porque las luchas las llevaron específicamente las madres. Los padres, como decían ellas o como comentan en un libro que voy a decir ahora rápido, estaban en casa o trabajaban, porque en los 80 trabajaba el marido y la mujer que estaba en casa limpiando y cocinando. Entonces, en este caso, el ver a sus hijos siendo desechos de un producto social del capitalismo les llevó a ser conscientes desde ese hecho concreto, a hacer una crítica global a todo el capitalismo en su conjunto, a trabajar en ambientes anticapitalistas. Y aquí una editorial alternativa como fue Clinamen, con K, le sacas un libro muy, muy, muy, muy, muy bonito, muy duro, ¿eh? O sea, igual de los libros más duros que he leído, pues igual en mi vida, llamado Para que no me olvides. Y bueno, que creo que se puede seguir encontrando en internet, en clinamen.org, que creo que colgaron todos los textos de la editorial cuando la editorial desapareció. Y te cuentan las cosas, pues eso, muy, muy callejeras. Aquí no hay una teoría política súper potente construida desde los despachos, sino desde paisanas que se tuvieron que partir la cara para ayudar a sus hijos lo buenamente que pudieron, que yo creo que además acertaron, ¿eh? Las cosas como son. Sí, o sea, muy bonito, sí. Muy duro y muy recomendable el libro, ¿eh? Sinceramente. Y la experiencia de estas mujeres. Hay mucha fascinación con esos años 80, ¿no? Todo el rollo del cine kinky. De hecho, hemos puesto la intro del programa y ha sido un fragmento de la peli de El Pico. Me llama la atención cómo sobrevive eso. Está todo ese revival y yo qué sé. En ese revival echamos de menos este tipo de figuras. Quizás menos cinematográfico y tal, y queda más de buenos y malos y fascina más la imagen del malote. Pero bueno, yo qué sé, al final... No, incluso cuando... Otra cosa, la cultura... Cuando se puso de moda el cine kinky, al mismo tiempo hay también una subcultura relacionada con esta rumba gitana marginal, como son los chichos, los calis, esa gente lo que está cantando, y lo están cantando completamente en serio, en gran parte es el problema de la marginalidad por ser gitano y la marginalidad asociada a las drogas. La canción Heroína de los calis es una de las letras más duras posiblemente de la historia de la música española que hable de drogas, ¿eh? Sí, y nos lo tomamos sí. De broma, porque al final hay una parte de racismo con el tema de los gitanos y mira qué musiquilla y jajajiji, pero ojo, que unieron la marginalidad al hecho de ser gitanos, el hecho de estar en el huracán de la heroína. Y ahora en este revival hay un artista que a mí me flipa, desde lo que más estoy escuchando últimamente. A la vez también me aburre porque todo es un poco del mismo rollo, pero musicalmente mezcla ese rollo de esa rumba, ese rollo kinky con rap, con muchísimas referencias tanto al cine kinky como al, a los años 80, 90. Hablo del Coleta, viene del barrio, viene de más o menos del rollo y hace todo esto. Si hemos abierto la, el programa con el Pico 1, ese final de la película mítica de Eloy de la Iglesia, que fue un exitazo, hubo un Pico 2, pues el Coleta nos trae el Pico 3. Me ha fallado el internet, iba a saltar otra cosa, pero ahora sí, iba a saltar. Ahora sí que sí, el Coleta, el Pico 3. Esto es vieja escuela, el Paco quitándole a su viejo la pistola. Paloma, abuela que vuela, me mola, como Andrea Albani en bolas. Rajarse la tripa para salir de la trena. Ese teja, ¿dónde está esa maricona? En la 204 cumpliendo condena. Bendita pena, la aguja en la vena. El pirri montando barullo, con los vaqueros pitillo y el cuchillo. El Paco corriendo por los pasillos. El caballo solo te lleva al hoyo. Mirada vacía, niños enfermizos. Gomas en el brazo, chutas y pinchazos. El urco con toda la cara de esquizo, dejándolos a todos secos a balazos. Tú, qué, con un pincho y camiseta, weis. Tú, qué, esto es el Pico 3. Tú, qué, con un pincho y camiseta, weis. Tú, qué, esto es el Pico 3. Bigote de Ángela, rap Carlos Saura. Os mato con un jamón, Carmen Maura. Artista maldito, como el local de Cenoura. Remake del Pico, con el Coleta y el Jarfa. Quiero Chito, Villa Mercedes de Arousa. Con seis añitos ya te dan el agua. Haciendo caballitos en una cagua. Toco el sinte y baila la cabra. Tu cara coleas como yegua brava. Joaquín Carmona, me perdí entre tinieblas. Sabes que es muy difícil que escapemos de esta tradición oral, la jaula arma viejas. Debajo del olivo que el sol calienta. Sudando todo el mono agarra las rejas. Te sangra el culo Paco y no tiene la regla. A ese hijo de puta lo mato, ¡dejas! Tú, qué, con un pincho y camiseta, weis. Tú, qué, esto es el Pico 3. Tú, qué, con un pincho y camiseta, weis. Tú, qué, esto es el Pico 3. Bueno, tras este temazo del Coleta, el Pico 3, nos ha dado por mirar el tiempo que llevamos de grabación. Nos hemos pasado ya de la hora. Teníamos preparados dos o tres canciones más. Porque esto es lo típico del programa, que no iba mega preparado, simplemente con algunas cositas sobre las claras. Y digo, va, al final no hablamos nada. Tenemos una capacidad de enrollarnos digna de... Y el tema da, ¿eh? Porque, claro, Pinto es verdad que no fue de los sitios donde... Ni más chungo, ni más macarra en los 80, ni más turbio de este tema. Y aún así, pero... podremos poner cara a muchos casos. Efectivamente, pero pues eso, al final no dejamos de vivir en el sur de Madrid, el sur proletario de Madrid. Y al final, pues muchas veces ha sido el pan de cada día, ¿eh? De ganarse la vida, de gente que haya tenido sus problemillas o sus trapicheos y sus historias. Y pues quién lo iba a decir, pero al final todo esto también pues es lucha de clases. Ah, amigo. Al final todo va a la política, siempre mezclando la realidad con política. ¡Qué puta manía! Me queda el fútbol y la política, desde luego. Desde luego. Ni que el Cambado hubiese jugado en segunda vez. Hostia, historia tremenda. Y nada, hasta aquí la cuarta temporada de Cienfuegos. De cara a la quinta, que lo normal es que tampoco tarde mucho en empezar, que sea simplemente un par de semanas y que realmente llamarlo cambio de temporada es un poco porque queda muy molón, porque podríamos seguir del tirón sin más, porque tampoco va a haber un cambio muy radical. Pues cambio de temporada es cuando bajan las mantas del armario. Sí, yo creo que el 4 de septiembre no bajaré las mantas del armario, ¿eh? No tiene pinta. Mira que ayer llovió y refrescó, pero no apuesto yo porque refresque tanto para ello. Está muy cerca el programa 100, está siendo el número 95, y con esa disculpa llevo mucho dándole vueltas a preparar algo especial. Aún no está claro el qué, la pandemia no va a privar de la idea número uno que tenía, pues ya desde que iba todavía por el programa 60 y pico, de echando cuentas, igual llegamos al inicio de la temporada próxima al 100. Queríamos algo tipo concierto, fiesta, pinchada, algo así público. Pues en octubre, que es cuando tocaría, si cumplimos a rajatabla de semana tras semana, no va a estar el percal para muchas reuniones sociales. Algo haremos, algo especial, algo bonito, ya iremos contándolo. También esta quinta temporada, que empezará en septiembre, es cuando queremos que esté disponible ese libro de Cienfuegos, o más bien el libro en el que aprovechamos para contar por escrito algunas de las historias que hemos contado aquí en formato radiofónico. Ya iremos también contando cómo se edita y qué posibles opciones hay. Y también comentar Radio Sata, nuestra casa, la radio comunitaria de Pinto. Queremos preparar cosas para seguir haciendo barrio con tu radio, para ser más fuertes en este trabajo local, para aportar más, pues como corresponde a una radio comunitaria. Son ni bien en tiempos complicados, y por eso pensamos que nuestra labor cultural y social tiene importancia, queremos fomentarla. Así que a ti que nos escuchas te pediremos ayuda de diversos modos, desde el típico alguna aportación económica que irá seguro con recompensas, aunque también estamos abiertos a donaciones, a participar, a contarnos tus cosas. Queremos intentar hacer el colectivo más fuerte. Y nada, yo creo que después de esta matraca nos vamos a tener que poner a bailar, ¿no? ¿Bailar? Pues sí, si no me bailas esta, aunque ya hablamos el otro día que bailar no es lo tuyo. Bueno, iremos a bailar. Te voy a tener que drogar. Nos vamos con Nano War of Steel a bailar la canción del verano pasado. Un reggaetón noruego. Norwegian reggaetón. Hasta 2019, chicos y chicas. Yeah, you drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please listen. been feeling the depths of your fjord. When the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Can't steal my money, no way don't.